¿Cómo le va a todos? Muy buen día. Saludo a mis amigos Marco Cittadini, Carlos Heller. Muy buen día, compañeros. ¿Cómo va todo, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Antonio? ¿Todo bien ustedes? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Qué dice la palabra compañeros, no? ¿Cómo no? Es confraternidad, ser amigo, sí. Compañero. Es una linda palabra, ¿eh? Es muy linda. Bueno, hablemos un poco del dólar, Carlos, para aclarar un poquito todo esto. Viste que hacer una vorágine por ir a buscar dólares. Yo creo que tiene bueno, mucho que ver. Si hubo vorágine por ir a buscar dólares, debe haber muchos que tienen, ¿no? Cantidad. Primera cosa. No, pero hay cantidad que tienen dólares. Qué fake news que armaron igual, ¿no? Digo, sí, qué historia armaron. Con WhatsApp, con todo. Tremendo. Estaba ¿eh? Organizadita, me sí, parece. Sí. Efectivamente, ayer un estudio contable de la provincia de Salta sacó un comunicado que tituló Aviso Tributario, en el que tergiversa absolutamente una resolución del Banco Central le recomienda a aquellos que posean dólares en cuentas bancarias que entre lunes y martes, es decir, ayer y hoy, saquen turno y o se apersonen al banco para retirar esos saldos de depósitos en dólares, así directamente. Bueno, el Banco Central salió inmediatamente con un comunicado, como corresponde, explicando de qué se trata la medida, que no tiene nada que ver, es decir, yo no sé si este estudio no tiene graves responsabilidades penales, ¿no? Yo creo graves que sí, responsabilidades penales. Porque debería tenerlas, es una locura. Es casi una medida de terrorismo económico lo que esta gente intentó hacer. Bueno, creo que la aclaración del Central pinchó rápidamente y además nadie se hizo eco de esto, los medios tuvieron que tomar la información oficial porque era tan elemental que no tenía nada que ver. Primero, el sistema financiero argentino es un sistema que afortunadamente está compuesto, hoy debe tener, qué sé yo, el 90% de sus depósitos en pesos. Y los depósitos en dólares que tiene la obligación de todos tenerlos con contrapartida en la misma moneda. Y además hay muy poca demanda de préstamos en dólares, por lo que la liquidez en dólares que el sistema tiene creo que supera el 90% de los depósitos. Por lo tanto, si todo viniera no hay ningún problema en que se lo lleven. No tiene sentido nada más, pero no pasaría absolutamente nada, porque también la cartera de préstamos en dólares es sumamente baja. Incluso las empresas que tienen créditos en dólares en estos últimos tiempos, ante tanta cháchara de devaluación, vienen saliendo de los créditos en dólares y pasándose a pesos, por un tema lógico de acotar un potencial riesgo. El error, confusión o intento desestabilizador, como cada uno de ustedes quisiera llamar, comete nada menos el error de confundir las tenencias en dólares de los bancos, del patrimonio de los bancos, con la tenencia de depósitos de terceros que los bancos administran, que son, para decirlo en un idioma que se entienda muy fácilmente, dos cuentas distintas, dos cajas diferentes, no tienen nada que ver una con otra, y además no se pueden mezclar. ¿Qué más podríamos claro, decir? Claro, que este es el punto, que no se pueden mezclar además. Claro, por eso digo, son... pero además te voy a explicar una cosa, porque es muy técnico y yo no me quiero meter en cosas técnicas. La norma que sacó ayer el Banco Central habilitaba, por ejemplo, a algunos, a nosotros en particular, nosotros ayer podíamos comprar dólares. Sí. Porque estábamos debajo de la exigencia. El Banco Central dijo, no pueden tener más que tanto. los que tienen más que tanto tienen que vender y los que tienen menos pueden si quieren comprar. Bueno, nosotros estábamos en el grupo de los que si queríamos podíamos comprar. No solo no teníamos que vender, digamos, porque esa era la posición nuestra en dólares que tienen que ver con nuestro propio patrimonio. Uh-huh. Tienen que ver con nuestro propio patrimonio. Es decir, para que se vuelva a quedar claro, hay dólares que los bancos tienen que son de los bancos y hay dólares que los bancos tienen que son de los depositantes de uh-huh. los bancos. Esto que el Banco Central había sacado se refería clara y exclusivamente, sin ningún riesgo ni posibilidad de confusión, a las tenencias de dólares de los bancos. Es decir, era una medida para que los bancos no salgan a comprar dólares y especulen, digamos, recalentando el tema de las expectativas devaluatorias que a toda costa se quieren instalar. Bueno, es eso, así de simple y así de jodido, para decirlo de alguna manera, en cuanto a la actitud de organizaciones como esta, que en este caso yo primero creí que era trucho, porque que no puede haber una... Claro. Pero no, lo chequeamos y existe. Si entras y pones asesoramiento contable Salta, tiene sitio en internet, existe, hay una dirección, etcétera, etcétera. Ahora, qué rápido, digamos, se disparó la noticia y qué rápido le llegó a todo el mundo. Porque realmente aquí la fake se armó bien armada, ¿eh? Estuvo muy bien armado. Subís una cosa así a una red y como funciona esto ahora, explota. Se dispara. También, digamos, qué rápido contestó el central, ¿eh? Sí, también hay que reconocerlo. Al ratito, porque a veces se critica la comunicación, esto, lo otro. Sí. Al ratito había un comunicado del Banco Central clarísimo, contundente, explicando esto que yo acabo de sintetizar en este comentario que hice. Bueno, ahí está Fernando Alonso, ¿no? Que es un gran comunicador, un gran periodista, y rápidamente salió a desmentirlo. Empezó a mandar WhatsApp a todos los periodistas. Él es el encargado de la comunicación. Sí, no. Es el jefe de prensa del Banco Central. Y es muy buen periodista y rápidamente salió a mandar WhatsApp, a mandar la comunicación oficial. Eso también está muy bueno, y fue muy buena la comunicación por parte del Central, muy buena comunicación. Sí, por eso digo, el Central salió rápidamente a explicar, digamos, pinchó inmediatamente esto que era una grosería. Pasa, me corro un segundo de lo económico, digo, está bravo, ¿no? Porque ayer hubo dos fake news. Ayer la del barco es tremenda, del Hamburg es tremenda. El barco con África y Asia y... Una bueno, pero si armada. Ya querés, recorremos juntos los principales diarios de hoy, está lleno, qué sé yo. Por el cepo a las cuotas, los pasajes de cabotaje subieron 100%. Raro. Sensacional, ¿no? Claro, o sea, no por mayor demanda, no por título por principal, especulación. Título de etapa grande principal. De paso, respecto de esto que acabamos de comentar, el mismo diario pone al costado chiquito: el Central dice que el límite a los bancos no afecta a depósitos en dólares. ¿No? Claro, como si fuera una versión más y no... Claro, el Central dice, no dicen ellos, hubo... De cualquier manera no pueden evitar en la bajada, dice, según expertos, los bancos tienen una liquidez alta en pesos y en dólares. Que es un poco esto, claro, que yo acababa de decir. Pero se disparan hasta 100% los precios de los pasajes para viajar por Argentina en avión. Querría decir que, como hay gente que habrá decidido no viajar al extranjero, se lanzó masivamente a comprar pasajes nacionales. Uh-huh. Y entonces los que venden esos pasajes decidieron aumentarlos. Da algunos ejemplos la nota. Quiero decir que los ejemplos que da en la propia nota dice que son anteriores a esta... resolución que se tomó respecto de la financiación sin intereses para viajar al exterior, y que lo vincula en la nota más a la fuerte demanda generada por el estímulo del previaje, que estaría otra vez mostrándonos un caso de puja distributiva, porque en realidad tendríamos que el Estado destina recursos, incentiva el turismo local como una medida reactivadora, y como hay una mayor demanda, automáticamente las empresas, y curiosamente nombra a alguna de las empresas, he visto por ahí, que aparecen como las más enojadas por el tema del el cambio de modalidad de financiación para viajar al exterior. Pero bueno, eso también hoy, vuelvo a repetir, es el título principal de el diario de mayor circulación. Por el cepo a las cuotas, los pasajes de cabotaje subieron hasta un 100%. Que igual sí, ahí hay un tema, ¿no? Digo, de puja distributiva. Porque es verdad que te cuento, digo, uno insisto, es casuística, qué sé yo, porque te cuentan que han subido los alquileres, que han subido las carpas, que han subido, y que la verdad que es una macana, porque porque bueno, de nuevo, lo cual el precio tiene altísimo, es un problema, ¿no? No es una macana, lo cual te muestra que sin regulaciones, uh-huh, la puja distributiva esteriliza todos los esfuerzos de las políticas totalmente públicas. Esa es la macana. Totalmente. Esa es la macana. Porque entonces vamos a tener que regular el precio de las carpas y de las sombrillas, porque es así. Lo que vos decís, si no, ¿cómo es? Sí. Si no, ¿cómo es? Lo que pasa es que si las regulás, después te van a decir que sube porque las regulás. Y mirate, sí, claro. No, pero el volvemos al tema de lo que es la puja distributiva. A fin del año pasado, a esta altura, había ofertas de todo esto porque no había demanda, uh-huh, y había ofertas de todo tipo. Cuando hay un pico, como se está dando en este momento, de turismo local, gran noticia, la reactivación de un sector que es uno de los que más ha sufrido con la pandemia, todo lo vinculado a turismo, ¿no es cierto? La hotelería, las empresas de transporte, las empresas de transporte terrestre que han estado con grandes dificultades, bueno, todo lo que se mueve alrededor de los restaurantes, los lugares turísticos, todo esto se están preparando para una excepcional temporada, motivada por todo este fenómeno de recuperación que se está dando. Dicho sea de paso, y ya que lo tocamos, se conoció un dato oficial: fuerte salida de dólares en octubre para viajes, pasajes y pagos con tarjeta. Según esta información, en el mes de octubre hubo 265 millones de dólares por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta, que fue un 85% más que lo que se gastó en el mismo mes de un año antes, es decir, uh-huh, casi se duplicó el gasto de viajes al exterior pagados con esta modalidad. O sea que la decisión del central tiene asidero, digamos, es significativo. No, pero el momento. Bueno, también ayer se recontra explicó en cuanto a las prioridades. El Banco Central, el mismo día que sacó la norma poniendo esta limitación, no prohibición, limitación, reitero, uh-huh, nadie tiene prohibido viajar, nadie tiene prohibido ni siquiera financiar. Lo que se cortó es esta cosa de un país con problema de balanza de pago que financia sin interés turismo al exterior. Pues, en definitiva, esa es la traducción de lo que se cortó. Dice el informe del Banco Central, la cuenta servicios registró un déficit de 595 millones de dólares en octubre, mostrando un incremento en los ingresos netos de 7% respecto de septiembre. Este resultado fue explicado principalmente por los ingresos netos por fletes y seguros por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por 344 y 265 millones de dólares respectivamente. El mismo día decía que sacó esta resolución limitando esta posibilidad, flexibilizó una norma que permite pagar con hasta 270 días de anticipación la importación de bienes de capital por hasta $1 millón. Uh-huh. Es decir, una medida claramente destinada a favorecer a las pymes industriales que necesitan equiparse, y que efectivamente, con la norma que los obligaba a pagar una vez recibida la mercadería, tenían reales problemas para equiparse, porque hay muchos proveedores que, si no le pagás anticipadamente, no te la mandan, no solamente por un problema de confianza o desconfianza, sino porque en muchos casos se trata de maquinarias especiales que se hacen a pedido, uh-huh, y demás, y entonces el proveedor exige el pago cuando se ordena la compra, digamos, el pago anticipado. Eso era una especie de cuello de botella para el crecimiento, ¿no? Digo, bueno, si vos tenés que importar, si necesitás una máquina y no la podés importar, tenés una limitación. Y si estás queriendo importar una máquina, las máquinas no se importan para coleccionar, se importan porque hay lo que hacer con ellas. Y si no, fíjate lo que pasa con la maquinaria agrícola. Récord absoluto de venta de cosechadoras, sembradoras, todo, tractores, todo lo que tiene que ver con la mejora tecnológica para lograr la optimización productiva del sector agropecuario, lo cual está muy bien porque permite que se aproveche esta coyuntura que parece prolongarse en el tiempo, y seguramente en el 2022 será similar, de altísimos precios internacionales de los commodities, tanto los energéticos como los alimentarios. Y bueno, la Argentina tiene esa posibilidad, y está bien que se la quiera explotar al máximo. Yo vi por ahí la noticia, yo el otro día comentaba, vieron que no hay más silos. Y efectivamente ayer o anteayer leí una información de que la retención de granos y oleaginosas en manos de los productores está en un nivel absolutamente mínimo, porque efectivamente la combinación de tipo de cambio y precio internacional es más que favorable. Uh-huh. Y los términos del intercambio para la Argentina son más que favorables, porque lo que la Argentina exporta aumentó mucho más que lo que la Argentina importa, y eso da también resultado de amplio superávit de balanza comercial. El mes pasado, 1.600 millones de dólares de superávit de balanza comercial en el mes. Seguramente, y lo digo ahora, noviembre va a dar más bajo porque eso es estacional. Por eso las comparaciones siempre se hacen contra el mismo mes del año anterior, porque en temas como este tiene que ver con el momento que se cosecha. Por ejemplo, la cosecha de trigo va a empezar ahora en diciembre y seguramente entonces comenzará a comercializarse, y noviembre es generalmente un mes bajo porque ya finalizó la cosecha de soja y otras cosas, y está por empezar la de trigo, ¿no? Uh-huh. Ahora vos fíjate otra fake news, lo estaba leyendo ahora recién, que te llama la atención cómo se sostiene. El título lo hace Infobae, dice: sin riesgo sanitario, los documentos que prueban que los pasajeros del crucero Hamburg habían sido habilitados a desembarcar. Llegó el 26 el crucero, hicieron 300 testeos, hubo 6 aislados. ¿Sabes cuándo se iba a recorrer Buenos Aires? El 28. Hicieron los 2 días de cuarentena. Ahora, se sigue sosteniendo una mentira con documentos. Claro, porque ahí estaban los 14 días, ¿no? Digo, porque eran 12, claro, que habían estado en el 12 arriba del barco. Claro, más los 2 que estuvieron acá, 14 días. Y los que estaban contagiados quedaron aislados. Ahora, vos fíjate cómo se sostiene y quieren sostener en el tiempo cuando es una mentira. Pero es tremendo. Porque estas fake news, en medio de una cepa, la Omicron, que no sabemos cómo es, que ataca a Sudáfrica, si llegó acá, no llegó acá, está en Brasil, hay muchas dudas en torno a esta cepa, o esta variante, como se dice ahora, ¿cómo pretenden instalar miedo en la sociedad? Es tremendo, te digo. Porque sí, esto de inocular miedo es tan peligroso, sí, que es un boomerang, que después le viene a los medios, sí, a todos. Sí. Caemos todos, sí, por claro, igual acá, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando... Porque acá caemos todos por igual. Ah, sí, sí. No es que diferencia, no, este trabaja acá, este allá, no te diferencian, ¿eh? Ustedes son unos mentirosos, te dicen. Bueno, acordate que en 2001-2002, digo, un momento... Lo mismo. Era, el rechazo era para todos, por para igual. Para política, medios, todo. Y también por culpa de los medios. Sí. Que era que se vayan todos. Sí. Apostemos a que se vayan todos. Totalmente. Salvemos a que sabemos que no va a ganar, pero salvo Zamora, era que se vayan todos. Entonces, fíjate vos cómo todos después caemos en la misma bolsa de gatos por un grupo, una banda de mentirosos que publican y quieren sostenerla en el tiempo para, no sé, prestigiar el nombre del medio. Es sí, una locura. No, o generar cierta zozobra creyendo, bueno, fíjate qué improvisados que son, no saben ni siquiera tal cosa o tal otra, ¿no? Porque... Tuvo que salir la ministra a desmentir esto. Y cuando ve los papeles, dice, ¿cómo? A ver, no me cierra. Llegó el 26 y le permitieron desempacar el 28. Uh-huh. Venían de 12 días de mar. A ver, claro, ¿cómo es esto? Claro. Pero ya está la mentira instalada. Y la ministra contó que se testearon todos los pasajeros del barco. Totalmente. Sí. Y están, bueno, los testeos. Sí, podemos hablar de tantas cosas. Voy a seguir con mi... Pero por favor. Pero porque tengo acá una nota que no quería dejar de comentar. Publicada en el fin de semana en ámbito.com. Impuesto. La Argentina, un Edén impositivo para los más ricos, es el título. Viste que todo el tiempo están hablando de que somos los que cobramos más impuestos y que no se puede tocar esto porque la presión impositiva es insoportable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay una investigación respecto al sistema impositivo argentino, no la voy a hacer muy larga, pero presenta, hay un cuadrito. Porcentaje del total de ingresos tributarios por impuestos a la renta de personas físicas en 2019. Encabeza Dinamarca con el 24,3, sigue Suecia 12,2, Canadá 12,2, Finlandia 12,2, Italia 10,9, Alemania 10,6, Noruega 10,4, Estados Unidos 10,1, Francia 9,5, Argentina 7. ¿Escucharon? Sí. Es decir, que en la Argentina, voy a decir otra cosa, según el mismo informe, el IVA, el impuesto menos proporcional que va, que el más horizontal, el que les llega a todos por igual, en el 2019 es el principal aportante a los recursos del Estado con 30,5% del total. Y el impuesto a los bienes personales en ese mismo año 2019, luego se aumentó porque Macri le había bajado las alícuotas, recuérdenlo ustedes, representó solo un 0,6% del total de la recaudación impositiva. Digo, en esta lógica de que en la Argentina las empresas se van por los impuestos. Recaudación por impuestos inmobiliarios como porcentaje del PBI. Estados Unidos 3,11, Canadá 3, Francia 2,6, Estados Unidos 2, el primero era Reino Unido, perdón, 3,11. Estados Unidos 2,52, Uruguay 0,92, Argentina 0,43. Digo, para desmentir un poco este mito de que la Argentina tiene una política impositiva expulsiva. No tenemos impuesto, otra cosa que destaca la nota, no tenemos impuesto a la herencia. En Estados Unidos el impuesto a la herencia está vigente desde 1916. Y es alto, ¿eh? Sí, claro. 40%. Por eso digo en que Japón, es bastante 55. Sí, señor. En Corea del Sur 50, en Francia 45, Reino Unido 40. todos datos que se conocen muy poco, ¿no? Y que muestran que en realidad todavía ahí hay una enorme asignatura pendiente vinculada al tema de la progresividad impositiva, que debería tratar de que los impuestos al consumo, aquellos que les llegan a todo el mundo por igual, y que hacen que en un producto determinado un gran empresario, dueño de una corporación, pague lo mismo que el trabajador de esa empresa o el desocupado, parece socialmente bastante injusto. Pero bueno, está dentro de todas las cosas que seguramente hay que encarar y que se pueden encarar y que van a permitir, si se pueden hacer, mejorar muchas situaciones que hoy todavía están pendientes. De eso se trata. Traje el dato porque es un lugar común. No, las empresas se van porque la presión impositiva, acá claro, no se puede vivir, entonces se van al Uruguay o se van a no sé dónde. Bueno, el impuesto inmobiliario en Uruguay aparentemente es más alto que en la Argentina, dicho sea de paso. Pero bueno, sobre todo si ganan la plata acá y tienen que pagar sí, el impuesto, sobre en todo el si Uruguay, la ganan acá. Dios. Porque como nos gusta decir reiteradamente, está demostrado que la Argentina es un muy buen país para ganar plata, aunque muchos de los que la ganan creen que no es muy buena para guardarla. Entonces la ganan acá, pero se la llevan para otro lado. Claro. Que es uno de los enormes problemas que tiene la Argentina, ¿no? Sin resolver.